Bueno, gobernador de San Juan, feliz, contento de poder estar acá en el distrito El Rincón, en el departamento de Caucete, este querido departamento de Caucete, en este abordaje territorial, que es fundamental porque nos pone siempre cerca de la gente, poder tener la posibilidad de que la gente pueda desarrollar distintos trámites, sobre todo en las localidades, los distritos que están alejados, para nosotros es esencial. Además, nos pone siempre en atención, escuchar las necesidades, estar atento a cada propuesta, a cada motivación, a lo que aspiran. Pero bueno, usted va a encontrar todas las reparticiones del Estado, todos los ministerios, pero digo, de los pequeños trámites que tienen que ver con el registro civil, lo que tienen que ver con el... todo lo que es el registro dominial, todo lo que tiene que ver con personería jurídica, en todo lo que tiene que ver con el área de salud, y en esto me estoy refiriendo de cuidar lo más pequeño del área de pediatría, vacunas, en definitiva, infraestructura, absolutamente todo lo que sea necesario para estar atento, ¿no? ¿Qué le pide la gente? ¿Qué le pide la gente? La gente veo llega, que se acerca también, sí, claro. Ya sí, no, usted, bueno, ¿no? A mí me gusta también. ¿Y quema algunos pedidos? Sí, haciendo también, por supuesto, y es normal que sea así. Uh-huh. Es normal, sobre todo en tiempos son difíciles, tiempos de tormenta, siempre de trabajar con las instituciones, trabajar con el municipio, trabajar absolutamente... Con todos aquellos, por supuesto, instituciones intermedias, para mí es fundamental, porque además nos ponen cerca, nos escuchamos, y le puedo asegurar que dentro de lo que esté, digamos, a disposición del gobierno de la provincia de San Juan, vamos a estar cada día más cerca. De eso se trata la política, de estar cerca del otro, de escuchar los problemas, de estar hoy en una escuela que también, dicho de paso, vamos a trabajar en la escuela, en todo lo que nos han pedido los docentes, pero en esto hemos llegado con insumos, freezer, heladera, los que no han pedido. Hay algo que es muy importante, quiero también decirlo, porque recién me hablaban de si hay muchos pedidos. Hay una calle acá en Caucete que es muy importante, se llama Avenida de los Ríos, que va de, tiene 1.300 metros, en realidad 1.320 metros, que va de la calle Juan José Paso a calle Salta. Esa es una ruta provincial que la vamos a pavimentar. Es un avance enorme. Estamos hablando de más de 400 millones de pesos. Pero ¿saben qué? Una necesidad para la gente. Yo sé de la necesidad de esa gente porque me ha tocado. El otro día pasaba por la difunta Correa. Yo soy devoto a la difunta. Y me paré. Vi el problema que tenía. Por supuesto, también la intendenta lo hizo saber con el ministro de Infraestructura. Y créame que estas cuestiones hay que ir a verlas. Y me tocó, me paré solito, me iba para allá. Y hoy me llegan una carpeta y digo, quédese tranquilo. Conozco, son 1.320 metros. El ensanche va de 7 a 13. No, usted tiene un plazo, acuérdese que lo tenemos que hacer lo antes posible para mí, pero a veces el Estado tiene su burocracia, ¿no? Usted tiene, digamos, plazo, proceso que cumplir, tiempos, momentos, así que, pero va a arrancar rápidamente porque yo sé de esas necesidades y nosotros tenemos que poner atención. ¿Qué nos puede decir de la reunión de ayer con la empresa BHP y la inversión que va a hacer en la provincia? Bueno, la reunión de ayer ha sido siempre en términos de lo que es lo solemne, lo formal. Ustedes recuerdan que si bien se efectuó la operación, digamos, entre esta fusión de BHP y en este caso José María, pero hay un proceso, necesito, que tiene que ver con llevar adelante, digamos, todo lo que es el directorio. Este acuerdo tiene que ser homologado por los países originales, en este caso Estados Unidos, Canadá y Australia, porque esta empresa BHP es australiana, de origen australiano, y Lundin de origen canadiense. Esto realmente lleva su tiempo y después, posteriormente, cuando se termine ese proceso de homologación, ellos van a comenzar definitivamente, tomado, digamos, ya conformada el director fundamentalmente, cuál es el proceso de avance. Por supuesto, todo desde lo informal, siempre hay uno que otro dato, ¿no? Pero ustedes recuerden que bueno, hay que esperar, hay que en esto hacer tranquilo, estar expectante, por supuesto, y nosotros no perder el tiempo, porque en este proceso que va a iniciar San Juan, si Dios quiere, y por supuesto, tanto y en cuanto se apruebe el RIGI, que es fundamental, el próximo jueves para la provincia de San Juan, jueves 15, es muy importante que se apruebe porque tiene que ver con el futuro de los sanjuaninos, con la nueva generación. Votar en contra de Rigi no es votar en contra de Marcelo Rego o de un gobernador, es votar en contra de los sanjuaninos, esto es así, es votar en contra de los intereses de las nuevas generaciones que vienen, es votar en contra del medio ambiente, porque en definitiva, si vamos a consumir energía limpia, usted necesita dos minerales críticos, inexorablemente, uno es el litio y el otro es el cobre. ¿Tiene los votos en la Cámara de Diputados? Bueno, eso, la aprobación del juez. Nosotros entendemos que, a ver, toda persona de bien digamos, realmente que quiere un avance en nuestra provincia, que quieren realmente que haya nuevas fuentes de trabajo, que haya realmente una puesta de valor en la cadena de los proveedores, que tengamos presente, por supuesto, la realidad de las jurisdicciones de cada uno del apartamento. La verdad que es muy claro esto, ¿no?, para los sanjuaninos. Gobernador, se ha hecho prórroga en cuanto al tema de moratorias. ¿Esto qué significa? ¿Cómo viene la recaudación en San Juan en este tiempo? San Juan es parte de este hermoso país que se llama la República Argentina. Está claro que si bien la inflación ha bajado, también es cierto que hay una recesión. Hay poca actividad económica. Y al haber poca actividad económica, lo que sucede es que hay recesión. Y por lo tanto, hay menos recaudación. Lo que tenemos que hacer los sanjuaninos, por eso siempre digo, siempre el debate está puesto en los índices de coparticipación que tiene San Juan como otras provincias. Pero el debate que viene para San Juan, claramente tiene que estar en que los sanjuaninos, ¿cómo hacemos para aportar más a nuestra economía? Por eso es tan importante, digamos, todo lo que es nuestra matriz productiva, la diversificación de nuestra economía. Sabemos, si nuestro territorio, el 83% son montañas, el 3% es cultivable y lo demás es cierto, claramente la minería inexorablemente debe ser una locomotora, porque el 75% de nuestras exportaciones tienen que ver con el cal y el oro. Pero además también abonamos lo que tiene que ser para nosotros, que para nosotros o para mí es fundamental, la agroindustria, la economía del conocimiento, el turismo, el deporte, en definitiva la industria, el comercio. Bueno, todo esto tiene que ver, pero insisto, tenemos que trabajar mucho en que el próximo debate, en estos años, ¿no?, lo dije el primer día, el próximo debate no solo sea de lo que recauda una nación, sino que nosotros podemos aportar desde nuestra administración, tomando buenas decisiones, para que por supuesto ese acervo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las arcas del Estado, sea mejor para poder llevar más políticas públicas a la gente que resuelvan los problemas, ¿no? Gobernador, ¿qué se muchas gracias. La reunión con Caputo. No, la reunión con Caputo, por supuesto, fue muy importante, siempre hablar con un ministro de Economía, que es el que maneja la plata, la economía, la finanza. Es importante, por supuesto, Alice, saber todo ese movimiento que puede pasar en San Juan. Lo conoce perfectamente bien, tiene muy claro lo que es este tipo de inversiones, y también es cierto de que hablamos de otro tipo de temas. Yo cuando estoy, los tiempos que tengo, aprovecho no solo para, sino para pedirle mucho, porque para los para los sanjuaninos no tengo ningún problema de pedir tantas veces sea necesario. Eso hay el ministro de Infraestructura que está acá presente, ya puede dar algún tipo, o la gente del IPB que también está acá, porque también asesoramos todo lo que significa requisitos y programas próximos, nos van a poder dar un detalle más conciso y claro de la fecha, ¿no? Muchas gracias.